Yo creo que es bastante difícil hablar de valores en general, porque la sociedad no es una sociedad homogénea. Estamos saliendo de una situación muy difícil donde la desocupación alcanzó valores muy altos, mucho más del 20%. Estamos saliendo de una situación donde el 56% de los argentinos estuvo bajo el nivel de la pobreza. En eso sí hay una gran marginalidad. Y por ende, además, en toda una serie de situaciones de frustraciones sucesivas, desde la frustración, que no fue frustración sino un desastre genocida que fue la dictadura, hasta después del gobierno de Alfonsín, que no logró cumplir lo que esperaba realizar, en realidad se frustró, el gobierno de Menem, que traicionó el programa, y el gobierno de la Rúa, que demostró una incapacidad total. Y eso, bueno, eso trae como consecuencia de eso, en algunos sectores, una reacción. Por ejemplo, las asambleas que surgieron después de la ciudad de la Rúa demostraban una cuestión de valores solidarios, que se juntaba la gente en asambleas y trataba de una necesidad de protagonizar, una necesidad de participar, una idea del bien común, ¿no es cierto? En la actualidad uno observa distintos fenómenos. Hay jóvenes muy inquietos, jóvenes que quieren un país mejor, jóvenes que privilegian las cuestiones de la justicia como elemento fundamental. Hay otros que ni siquiera pueden plantearse ese problema, porque si hay centenares de miles de chicos que en edad escolar en la provincia de Buenos Aires todavía que no tienen ni trabajan ni estudian, no se les pueden pedir valores. Es decir, el Paco es la solución, quizás, ¿no es cierto?, para ellos. No obstante, lo que se advierte en los últimos meses es una actitud en la juventud de los sectores medios de mayor participación. La idea de que este país lo puede salvar únicamente el protagonismo popular son valores que se van rescatando.